hasta allá con lo que has hecho, vil traidora. Mas tu infamia no quiero perdonar. Jugaste con mi honor, fuiste traidora, pero todo a esta vez voy a cobrar. Con la cruz me hice un juramento, juramento que tengo que cumplir. He jurado en mi rencor al infinito no perdonarte y odiarte hasta morir. Hay amores que son una condena, hay amores que no saben ser fiel. Tú eres de esos que no valen la pena para que un hombre se ponga a padecer. Para que un hombre se ponga a padecer. Ahí te dejo como algo que no sirve. De tu existencia ya no quiero saber. ¿Quién soy yo que no pueda ser bien libre de tus maldades si hay tanta mujer? Hay amores son una condena, hay amores que no saben ser fiel. Tú eres de esos que no valen la pena para que un hombre se ponga a padecer. Para que un hombre se ponga a padecer.